Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Son 50 años de compartir alegrías, tristeza y desengaños. Dios los bendiga siempre por estar de cumpleaños, de compartir alegrías, tristeza y desengaños. Dios los bendiga siempre por estar de cumpleaños. Recuerdo cuando niño me hablaban con cariño, cómo se conocieron y llegaron a quererse, caminando siempre con decencia por la vida. Por eso le pedimos al Señor que los bendiga, caminando siempre con decencia por la vida. Por eso le pedimos al Señor que los bendiga. ¿Cómo no quererte a ti, madre querida? ¿Cómo no amarte a ti, padre adorado? Si en nuestro hogar se derramó buena semilla, por eso estamos juntos, toda la familia. ¿Qué importa el tiempo ni la distancia si en nuestro diario está su aniversario? ¿Qué importa el tiempo ni la distancia si en nuestro diario está su aniversario? El tiempo ni la distancia, si si en nuestro diario está su aniversario. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Cómo están ustedes? Yo creo que ustedes deben haber amanecido de maravilla, porque con ese buen entusiasmo que caracteriza a los ecuatorianos y ecuatorianas y que hace posible que las buenas energías estén impregnadas en cada uno de nosotros. Bueno, queríamos iniciar este programa con algo interesante, como fue precisamente esta canción que titulaba Aniversario, a ritmo de vals, que lo interpretaron el dúo Montero Zalamea. Y decirles a todas y todos que estamos de aniversario, por cumpleaños, por matrimonios en ocasiones, porque tenemos una relación de amor, de enamorados. Bueno, cuántas formas de festejar estos aniversarios. Y aniversarios también grandes, inmensos, gigantes, que permiten que nosotros nos sintamos alegres, contentos, felices de estar en cada una de nuestras actividades. Hoy habíamos hecho la cordial invitación para que nos acompañe un gran maestro ecuatoriano. Esperemos que pueda llegar acá a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pues, y si no lo podemos hacer, será en una próxima oportunidad. Bueno, hoy queríamos conversar con él sobre algunas creaciones que se han hecho con relación a la venida del Papa Francisco acá a nuestro país. Se trata de Mario Godoy. Esperemos que en los próximos minutos podamos tenerle aquí en los estudios. Caso contrario, nosotros vamos a continuar compartiendo algo más de la obra de María Teresa Novo y de Rafael Salazar. Respecto de estas canciones que hacían mucha alusión al trabajo y que ayer ustedes escucharon dentro del Inti Raymi, ese agradecimiento al astro rey, al sol, ¿no? Y, de hecho, todo esto que se relaciona con el trabajo, con las tareas cotidianas. Anteriormente les habíamos hablado sobre la molienda y también sobre el pilón. ¿Ustedes recuerdan? Bueno, desde eso vamos a ir tomando parte para ir explicándoles cada una de estas reflexiones que nos pone María Teresa Novo y Rafael Salazar en este libro Soy del Sur, memoria de la música popular suramericana. Pero vamos con esa reflexión que dice lo siguiente. El mecánico y el médico. Un mecánico estaba desmontando la cabeza de un cilindro de un motor perteneciente a los Wagen-Gold, cuando vio un conocido y afamado cirujano del corazón entrar a su garage, que estaba esperando ser atendido por el jefe de servicio. El mecánico le gritó al cirujano: «¡Hey, doctor! ¿Puede venir hacia acá? Que le quiero hacer una pregunta». El cirujano, un poco sorprendido, caminó hacia el mecánico. Este, limpiándose la grasa de sus manos con una toalla, le lanzó la siguiente pregunta: «Vea, doctor, échele una mirada a este motor. No entiendo mucho, ¿verdad? Le abrí su corazón, le saqué las válvulas y el árbol de lavas. Las arreglé, las volví a instalar y cuando terminé el motor funcionó como nuevo. No cualquiera puede hacer este trabajo. Se necesita ser muy bueno. ¿Usted podría haber hecho esto?» «No, realmente no. Es un trabajo muy arduo que requiere gran conocimiento. ¿Lo ve? ¿Cuán importante es un auto para usted, doctor?» «Sumamente importante. La vida de mucha gente depende de que llegue a tiempo a la operación, y para eso siempre uso mi auto. ¿Se da cuenta? El auto es fundamental, y yo sé cómo arreglarlo. Entonces, ¿por qué yo recibo un salario pequeño mientras que usted obtiene un montón de dinero cuando ambos hacemos básicamente el mismo trabajo?» El cirujano, pensativo, se inclinó pausadamente sobre el mecánico y le dijo, casi susurrando al oído: «Trata de hacerlo con el motor en marcha». ¿Qué tal? Ahí está esta reflexión que nos puede llevar a diferentes aristas, ¿no? Como la desigualdad, la falta de ese equilibrio de los recursos, ¿no? Un mecánico estudia una determinada época para poder arreglar un vehículo, otros lo aprenden por experiencia, los médicos pasan 8 años de estudio para convertirse en médicos, de ahí viene otros años más para la especialidad, y así sucesivamente. Características distintas que diferencian la una de la otra, pero que a la final como que nos da la sensación que por ahí hay algo que tiene mucha relación, ¿verdad? Pero bueno. Vamos nosotros entonces a motivarnos el día de hoy, a elevar nuestra autoestima y decirles que todos y cada uno de ustedes son bienvenidos y bienvenidas a formar parte de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano que se emite desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, Ecuador. Programa que lo compartimos con Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, a quienes les enviamos un abrazo gigante, y gracias a todas las personas que nos escriben a nuestro Facebook Laura Ríos Armijos y que escuchan este programa a través de esta señal, a nuestros compañeros que también han podido escuchar este programa a través de las ondas a partir de las 9 de la noche, 21 horas. Y también queremos saludar a todos quienes están en la radio Engapirca, en Cañar, Radio La Voz de El Santuario de Baños en Baños, Radio Caremán en Loja y Radio La Voz de Zamora en Zamora Chinchipe. Qué gusto poder compartir con ustedes una vez más. Y enseguida, ¿qué les parece si es que nosotros compartimos ya con ustedes una de las melodías? Ahí estamos, sintiendo esos abrazos grandes. Gracias a todos quienes nos hacen llegar, a Andrés Viracocha en los controles y quienes habla Laura Ríos, ese abrazo gigante que nosotros cada mañana tratamos de compartirlo con ustedes. Y bueno, como estamos siempre de fiesta y motivados, hemos invitado a continuación a los hermanos Villamar y ellos nos traen esta canción que lleva por título Brindis. Amigos, por la ingrata que con falsas caricias mi vida envenenó. Brindemos porque me hace falta su querer, y si no viene me matará el dolor. Brindemos por porque me hace falta su querer, y si no viene, me matará el dolor. Brindemos por ese amor mentido, por el cual hoy conozco lo que es ingratitud. Brindemos por ese amor mentido, por el cual hoy conozco lo que es ingratitud. Brindemos por lo que me he podido borrarla de mi mente, por ese amor salud. Brindemos por lo que me he podido borrarla de mi mente, por ese amor salud. Chacholito, brindemos por la ingrata que a desdenes me mata, porque tiene un corazón de lata. ¡Ay, ay, ay! Amor mentido, por el cual hoy conozco lo que es ingratitud. Brindemos por lo que me he podido borrarla de mi mente, por ese amor salud. Brindemos por lo que me he podido borrarla de mi mente, por ese amor salud. Continuamos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de los 940 AM. Y bueno, vamos a tomar este tema que había quedado pendiente sobre los cantos de trabajo, como les habíamos ya mencionado, sobre el trabajo que se hacía, por ejemplo, al moler la caña para que nos dé la panela, al trabajar en un pilón o en un porrón, como se lo conoce, para sacar el café, el arroz y cuántos productos más, y hacer la limpieza de una manera manual. Y bueno, se dice también que en el mundo ibérico, Sudamérica recibió la estructura musical de los cantos de trabajo creados con frases melódicas, repetitivas y sencillas, en las que se observan viejos cantos orientales de segura procedencia árabe musulmana, con sus melismas y floreos, y que están presentes en las canciones del arado, para la trilla, para la vendimia, la siega y la recolección de frutos, así como en las canciones de arreo y ordeño, propias de la vaquería. Estos cantos en su mayoría están basadas en la copla castellana y se altera con silbidos o expresiones inherentes a la faena, lo que determina una manera particular y propia de cada país en la adaptación de estos cantos. En Sudamérica hallamos también las canciones para la recolección del café, para la molienda de caña, para pilar el maíz, y en las faenas propias de la pesquería, entre otras. Bueno, ahí está, estamos ratificando un poco lo que ya habíamos explicado en un programa anterior de lo que sucedía aquí en nuestro país, cuando ustedes escuchaban la canción de José Antonio Jara, El Pilón, y que decía, me voy en mi burro, toma mi alforje, me voy a cosechar, ¿no es cierto? Entonces, imagínense ustedes cuántas cosas productivas pueden existir. Y en función de este trabajo que se realiza, esa riqueza que puede existir en cada uno del trabajo, ¿no? Y qué es lo que puede aportar. La música, sin duda, ayuda a aliviar, como les habíamos mencionado también, esas arduas horas de trabajo que se van dando en la vida cotidiana. Bueno, nosotros, antes de dar la bienvenida a nuestro invitado, Andresito, vamos a ver si es que podemos cambiar la música que habíamos previsto para hoy. Si me puede buscar una de Víctor Armijos, que se llama Deshojando Caña, a ver si es que en unos minutitos la podemos conseguir a esa canción, y que tiene relación también esta canción que la hizo su creador, como rindiendo un homenaje a su tierra natal, Olmedo, en la que ahí hay muchas moliendas, ¿no? La gente lleva la molienda a su caña y decía que era una cuestión de rendir tributo, porque también el corte de caña no es algo sencillo. A medida que va pasando el tiempo, el sol va teniendo una intensidad enorme, el uro de la caña, la espina de la caña, hace que al momento de toparla el hombre, porque la caña empiezan a limpiarla desde la raíz y van subiéndose a la parte superior, y eso cae una espinita. Entonces, al ponerse en contacto con el sol y el sudor, es así que es sumamente pica, come, pero como miren, el trabajador ya está acostumbrado, pues lo que hace es, una vez de haber terminado esa gran faena, regresar y darse una rica ducha, una limpieza, y obviamente recuperarse, ponerse bien, porque mañana, al siguiente día, pues le espera otro día de esa gran tarea. Vamos entonces nosotros a escuchar Deshojando Caña, creación de Víctor Armijos. En el Florilegio Musical Ecuatoriano. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bueno, así es, y ya ha llegado el momento del talento ecuatoriano, y quiero saludar y dar la más cordial bienvenida a un gran talento ecuatoriano. Se trata de Mario Godoy Aguirre, quien ha puesto a consideración de la comunidad ecuatoriana varias obras para poder conocer esta historia de la música allá en Riobamba, y bueno, cuántas cosas que ustedes recuerdan, habíamos compartido una de sus obras aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hay más obras que vamos a seguirlas compartiendo, que ustedes saben a veces la dificultad de poder llegar a esas obras, pero nosotros hacemos realidad esos sueños de contar también el pensamiento de los ecuatorianos y ecuatorianas que se dedican la mayor parte de su vida a hacer música. Y hoy está para contarnos sus nuevas proyecciones. Bueno, tenemos el gusto de tenerlo aquí gracias al Papa, porque si no ya estuviese en Estados Unidos y no hubiésemos podido tener el gusto de conversar. Bueno, hoy estaremos presentándoles a ustedes algunas de las canciones que podemos ya verlas en el YouTube, en su página, y que las ha realizado como un homenaje al Papa Francisco. Bienvenido, maestro, gracias por estar aquí. Buenos días a todos los amigos radioescuchas, siempre es un gusto estar en esta emisora, que me siento como en casa, y qué bueno poder difundir nuestras músicas. Así es, y maestro, sabemos que usted estaba de catedrático en la universidad, compartiendo también su conocimiento. Sé que tiene que viajar a los Estados Unidos, pero hoy le dijo: pare, no tome el avión porque Papa Francisco llega al Ecuador. Así es, tengo yo de temporadas de un mes o dos meses mis estancias en el Ecuador, y una de las razones es porque imparto clases en la Facultad de Pedagogía de la Universidad Católica. Doy clases de Historia de la Música del Ecuador y Etnomusicología. Entonces yo los cursos terminé en el mes de mayo, en teoría debería haber ya regresado al lugar donde se encuentra mi familia, a Maryland, Estados Unidos, pero una nueva producción discográfica con motivo de la presencia en nuestro país del Papa Francisco, pues es motivo para que yo prolongue mi estancia en Ecuador. Así es, y entonces este homenaje al Papa Francisco, ¿cuándo nace? Como antecedentes, yo creo que vale la pena resaltar un hecho que no es común ya en nuestro medio. Pertenezco a una familia de músicos, soy de la quinta generación de músicos de la familia Godoy, y incluido mi padre, mis bisabuelos, abuelos, fueron maestros de capilla. Es decir, hay una vinculación muy fuerte desde siempre con el quehacer musical sacro. Ahora, ser maestro de capilla prácticamente ya es una profesión en extinción, una profesión que prácticamente ya no tiene espacio ni la valía, ni pues es una profesión en desuso. Pero al menos en el caso nuestro, pues hemos estado vinculados a este quehacer. Yo conozco toda la parte del ritual sacro, mi padre todavía ejerce esa profesión, todavía va a la iglesia de Santo Domingo todos los días, o los domingos a la iglesia de la Compañía, toca la misa de 10:30. Entonces estamos vinculados con este quehacer musical. En los años 70 tocaba yo las misas en Riobamba, en el Colegio Santa Mariana de Jesús, en los 80 con mis alumnos del Colegio San Felipe. Entonces esa vinculación pues ha hecho que para mí me dé la posibilidad de haber creado, incluso al momento tengo otra misa inédita, soy compositor de tres misas, cosa que no es común, pero creo que el espacio adecuado como para difundir ese tipo de música fue la presencia ya hace 30 años de Juan Pablo II. Ya publiqué yo una misa en un long play hace 30 años. Ahora, con la presencia de el Papa Francisco, está a consideración una nueva misa y otros cantos sacros. Y evidentemente sabía que varios compositores iban a dedicarse a este quehacer, a dedicarle canciones al Papa y todo. Curiosamente, en Ecuador, de lo que yo voy contabilizando, no creo que lleguemos a las 15 canciones, lo cual podría parecer bastante, pero no es real. He seguido de cerca qué está pasando en Bolivia, qué está pasando en Paraguay, con la presencia también del Papa las próximas semanas en Latinoamérica. Y en Paraguay, para sorpresa, hace ya 6 semanas había 80 canciones dedicadas al Papa. En Bolivia leía que había ya unos 60 canciones. Y pues podemos ver que en Ecuador no llegamos a 15 canciones. Claro, las razones son muy obvias: la Conferencia Episcopal, el Departamento de Sagrada Liturgia ha estado en acefalía. Entonces esto demuestra también la producción musical. Y quizás lo principal, existe la piratería muy fuerte en el asunto de la música sacra, incluso en una emisora aquí de Quito, o en templos marianos existen esos almacencitos que venden objetos religiosos y también música, pero lo curioso es que lo que ofertan es música pirata. Entonces eso ya, si lo analizamos bajo otra perspectiva, repercute fuertemente en la producción. O sea, ¿quién se mete a producir por más talento que tenga, por más devoción que tenga, si uno siembra y otros cosechan? Entonces, es una problemática que, si bien es cierto, no es el espacio para analizarlo, pero en todo caso podemos decir que sí hay, sí habemos compositores que estamos dispuestos, que estamos componiendo, que estamos aportando al cancionero sacro, pero la problemática socioeconómica, la problemática en este caso ya de la piratería de la música, pues está arruinando o trunca la producción normal de lo que podría ser un floreciente mercado. Se habla pues ahora en el ámbito de la música evangélica, por ejemplo, se habla ya de un marketing de producciones de millones de dólares que genera esta música, pero de la música sacra en Ecuador es bastante anómala en el caso de la Iglesia Católica. Maestro, si bien es cierto, usted mencionaba algunas de las creaciones, queremos aprovechar para enviarle un saludo al papá de Mario. Gracias por estar siempre conectado a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Nunca se pierde la tradición también de escuchar la música de todos los tiempos. Bueno, usted nos presenta un trabajo discográfico, homenaje al Papa Francisco, en la que hay interpretaciones en la voz de la grande del Ecuador, Paulina Tamayo, Pepe Jaramillo, Paco Godoy, Miño Naranjo, me parece que es Eduardo, Paola Aranda, Marlon Barberde, Chabela Godoy, usted también en sus propias creaciones, y también el coro Bozú, que en ese tiempo fue creado por la vicepresidencia de la República. Y estas creaciones, pues sería fundamental a veces que en estas casas que usted acaba de mencionar, pues se pueda realizar algún convenio, algo, para que realmente se pueda de alguna forma ayudar a los creadores, en este caso como usted. Sí, solo como anécdota puedo comentarles, el pasado mes de febrero que celebrábamos el Día de los Enamorados y era carnaval, recuerdo que con un grupo de estudiantes de la Universidad Católica fuimos a la provincia de Chimborazo a los carnavales de la zona de Colta y Huamote. El sábado 14 de febrero vimos que cerca de la laguna de Colta había una gran carpa. Yo pensé principalmente, esas carpas son tipo circo, ¿no? Yo dije, está un circo por aquí, pero no era eso. Era la iglesia evangélica que, aprovechando el retorno de los migrantes de la zona, pues realizaron unos grandes festivales de coros de música indígena, de música evangélica. Y hubo un gran festival de coros desde las 7 de la noche hasta creo 2 de la mañana. Y de premios eran 20 sintetizadores, 20 guitarras de primerísima calidad. O sea, hay un incentivo. Mientras en la Iglesia Católica, digo, los contrastes son opuestos. No hay apoyo, hay abandono, hay piratería. Si bien es cierto, no estoy lamentando, o creo que mi respuesta es lo contrario. O sea, yo no soy de las personas que me gusta estarme lamentando, sino decir, bueno, aquí está mi aporte. Pero simplemente le hago como diagnóstico y para hacer notar los contrastes, ¿no? ¿Por qué Ecuador no tiene esa efervescencia musical como en otros países en estos momentos actuales? Porque lógicamente la Conferencia Episcopal no ha tenido su espacio como en otras épocas, o a personalidades como en otras épocas. Se fundó ese departamento en 1939 como el señor Carlos María de la Torre. Luego hemos tenido ahí a grandísimos compositores de música sacra, sacerdotes tales como Fray Agustín de Azcúnaga, el padre Jaime Mola, el padre Jorge Bailaga. Entonces son unos músicos con gran talento, grandes compositores que estaban empeñados en difundir su propia música, la música de otros. En cambio ahora hemos visto grandes baches y esos vacíos nos está pasando factura, o se nota pues en la cantidad de producciones o la ausencia de producciones o en ese cada cual por su lado, ¿no? Y eso es penoso, mientras debería ser un mercado floreciente, mientras debería haber un apoyo grande a los artistas, a los compositores, que sí los hay, vemos que cada cual está abandonado a su suerte. Y reitero, no me estoy quejando, esto merece otros diagnósticos, otra perspectiva, no triunfalismos, pero vale la pena, ya que este es un espacio para hablar de lo que está pasando en la música del Ecuador. Así es, siempre las puertas están abiertas y ustedes saben que cada quien, pues asumimos nuestra responsabilidad del criterio que se vierte, ¿no? Y decirle, maestro, a usted que nos va a permitir escuchar una de las quizá canciones que tiene relación a lo que usted nos hace referencia, como es la misa ecuatoriana que usted yo mencionaba. Yo quizá preferiría en orden jerárquico. Ah, ya, perfecto. El número uno, pero más que nada porque les digo yo una razón bastante fuerte. Perfecto. Como les mencionaba, hay muchas personas, muchos compositores que están realizando composiciones para el Papa y todo eso. Eso yo lo sabía. Pero era asunto importante pensar diferente. Entonces, con el apoyo de amigos y todo, en este pensar diferente, dimos de que el Papa también era poeta, de que él también tenía un texto. Y el Papa Francisco escribió un hermoso texto que habla de esta unidad en la pluralidad. O sea, somos todos, somos iglesia. Pero él, a su vez, él busca ser uno. Y tenemos un hermoso texto, un hermoso mensaje que me permití musicalizarlos y pongo a consideración de ustedes para que todos sean uno. O sea, ahí está la diferencia. Porque otros compositores han hecho canciones del Papa. ¡Qué bien, qué bueno! Pero mi propuesta en este caso es asumir, tomar un texto del Papa Francisco. Y ese texto, en la voz de la grande de Ecuador, de Paulina Tamayo, ponerlo a consideración. Y otra cosa más, el género musical es un aire típico que se vincula con nuestra música popular. Entonces, para ustedes, este tema, no, para que todos sean uno, con el conjunto de Paco Godoy y en la voz de Paulina Tamayo, música de Mario Godoy. Y letra de Papa Francisco. De Papa Francisco, esa es la diferencia. Para que todos sean uno, la unidad es el camino. Para que todos sean uno, la unidad es el camino. Una alianza siempre abierta al amor y a la verdad. Una alianza siempre abierta al amor y a la verdad. Para vivir en armonía, debes vivir en la verdad. Para vivir manos y en tu corazón. No renuncies a la identidad. Para vivir en armonía, debes vivir en la verdad. Para vivir escuchábamos para que todos sean uno en la voz de Paulina Tamayo, con los arreglos del maestro que precisamente nos acompaña el día de hoy. Una hermosa canción. Hay muchas que podemos seguirlas escuchando gracias a la gentileza de Mario Godoy. Pero, a ver, usted ya tiene un lápiz y un papel. Sería bueno que tome nota a dónde podemos llamar para las personas que quieren adquirir este CD con canciones en las que se rinde homenaje al Papa Francisco. Generalmente lo pueden conseguir desde en las en las librerías católicas, por ejemplo en San Pablo o la librería Prensa Católica frente a San Francisco, en Radio Católica, etcétera. Aquí quiero enfatizar un pequeño detalle. Tenemos que pensar en el poder que tiene la canción, que tiene la música, el mensaje. Y uno, en mi caso como compositor, o sea, no era simplemente la canción por la canción, o porque vino el Papa y la novelería, sino que ya uno se va madurando, se va pensando en el poder que tiene la música, en el poder que tiene un mensaje, la palabra, el texto. Y por eso es de que en este caso justamente busqué un texto, un mensaje del mismo Papa. Y es poderosísimo, es tan fuerte hablar justo de esa unidad, hablar de la identidad. O sea, no era la simple loa por la loa. Como anécdota debo contar que un amigo de Riobamba, pintor, Morocho, Fausto Morocho, había escuchado un programa que me hicieron en Riobamba y ahí cantaron el Padre Nuestro, toqué incluso. Y me dice, sí, ahí ya te vi, cantando Loas a Taitamito. Y justo el disco se iba a llamar Loas a Taitamito. Pero si le tomamos en su verdadera dimensión, la palabra loa justo quiere decir alabanza. Y en mi provincia, Taitamito es Dios. Son alabanzas a Dios y yo no me avergüenzo. Respondo a una época, respondo a un tiempo. Estoy seguro que si hubiese yo sido del siglo XIX, de la época de Simón Bolívar, yo hubiese hecho con certeza una canción a Simón Bolívar, a Manuela Sáenz. O seguro que si vivía en la época de Eloy Alfaro y me tocaba vivir pues su sacrificio, ¿no? Pues también habría hecho una marcha fúnebre. Porque el compositor responde a un momento histórico, a una época, y debe el compositor ser coherente con lo que piensa. Yo no oculto ni me avergüenzo de mi pensamiento, pero mi pensamiento va más allá. Por ejemplo, hablo yo de la solidaridad, he usado poesía de Monseñor Proaño, yo he dicho en varias entrevistas, yo me identifico con la teología de la liberación, con su pensamiento cuestionador. La teología de la liberación habla de pecados sociales. O sea, evidentemente, hago el contraste, ¿no? En alguna entrevista por ahí, alguien de la Conferencia Episcopal dijo, sí, nosotros estamos produciendo el disco oficial, con gente comprometida con la iglesia y todas esas cosas. Bueno, pues, este es una producción de gente pecadora, de los artistas, de gente del mundo que sentimos, que vivimos, que sufrimos, ¿no? Que sudamos con el pueblo. Así es, y un poco miren cómo vamos compartiendo esa información, así como habían cantos para el trabajo. Esto también es parte del trabajo y de este tema que habíamos venido comentando nosotros a través de los días de este libro y se va ratificando pues cada uno de ese soporte teórico pues en algo práctico que va sucediendo, como ustedes escuchan al maestro Mario Godoy. Esperemos pues que todo el trabajo que realicen en algún momento pues se puedan recibir la recompensa. Vamos con otra de las canciones que recuerden, ustedes pueden ir hasta estos lugares donde hay la autorización para vender este CD, pueden comprarlo frente a la Plaza de San Francisco, me parece que hay una librería, ustedes pueden darse cita y adquirir este CD, que tiene un costo de ¿cuánto, maestro? $5, no cuesta nada más y miren qué hermosas canciones. Hay otro tema musical que lleva por título Ecuador, Alegre te recibe. ¿Quién interpreta este? También lo interpreta doña Paulina Tamayo, letra y música de Mario Godoy con el conjunto de mi hermano Paco Godoy, arreglos de dirección de Paco. Te recibimos con esperanza, Papa Francisco, tú el mensajero de la alegría y la justicia. Te recibimos con esperanza, Papa Francisco, tú el mensajero de la alegría y la justicia. Papa Francisco, cantamos todos en este día. Viva Francisco, viva la iglesia y mi nación. Papa Francisco, cantamos todos en este día. Viva Francisco, viva la iglesia y mi nación. Ecuador, alegre te recibe. Ecuador, Francisco es mi pastor. Ecuador, alegre te recibe. Ecuador, Francisco es mi pastor. Thank you. recibimos con devoción. Papa Francisco, luz, mensajero de paz y bien. Amigo, hermano, pastor, profeta, das alegría, das esperanza. Gracias te damos por tu visita y tu bendición. Amigo, hermano, pastor, profeta, das alegría, das esperanza. Gracias te damos por tu visita y tu bendición. Ecuador, alegre te recibe. Ecuador, Francisco es mi pastor. Ecuador, alegre te recibe. Ecuador, Francisco es mi pastor. Papa Francisco, te recibimos con devoción. Papa Francisco, luz, mensajero de paz y bien. Amigo, hermano, pastor, profeta, das alegría, das esperanza. Gracias te damos por tu visita y tu bendición. Amigo, hermano, pastor, profeta, das alegría, das esperanza. Gracias te damos por tu visita y tu bendición. Ecuador, alegre te recibe. Ahí están los temas musicales. Esperamos que ustedes puedan llamar. Si tienen alguna pregunta que hacer a nuestro invitado, pueden hacerlo marcando al 2220-966. Y bueno, aprovechando esto, mi estimado maestro, ¿cuáles son las proyecciones que tiene previstas usted? Sin duda, no solamente con esa experiencia, ese bajaje de conocimiento, nos ha demostrado que a veces no solamente se queda usted en algo que suscita en el país como en esto, sino que siempre su creación y su pensamiento está mucho más allá. Efectivamente, eso les decía, si bien es cierto el aspecto de la música sacra, que antes tenía un papel protagónico, o la historia muchas veces, hablemos de la música latinoamericana, se centraba en estas producciones de música sacra. Ha pasado ya los tiempos y eso ya no es verdad. Ahora es más bien una música olvidada, una música que en el aspecto católico ha sido descuidada. En todo caso, reitero, el asunto es cuál es mi propuesta, cuál es mi aporte, qué hago yo, y esta es una de las respuestas. También este disco tiene 21 composiciones de Mario Godoy en lo musical, pero tiene una misa, son 12 temas, la misa completita, pero con alegría, con el sabor ecuatoriano y con el cuidado, con lo difícil que es tratar de dar mensajes solidarios, mensajes de paz, mensajes de alegría, porque nuestro pueblo, nuestro pensamiento debe ir hacia allá. O ustedes acabaron de escuchar un tema que no es gratuito, incluso la rítmica. ¿Cómo lo concebí, por ejemplo, que sea alegre y todas esas cosas? Porque estadísticamente Ecuador es un país joven. Potencialmente, estadísticamente, los jóvenes son la mayoría. Entonces yo no me iba a quedar solamente con el pasillito, con la tristeza y que esto es nuestro, es que esto es nuestro auténtico. No, también responder a la realidad, responder a la estadística, responder a que Ecuador es un pueblo que necesita alegría, que necesita optimismo. Y qué bueno, y agradezco, ¿no?, a los radioescuchas, a la gente que visita el internet. Fue curiosísimo que doña Paulina Tamayo puso el video, creo que a las 5:30 de la mañana, ya para la noche había cualquier cantidad de visitas, habían compartido más de 100 y pico de gentes, más de 1000 visitas, y fue una fiebre, ¿no? Fue un éxito así rotundo, gracias a los más media, cómo ahora se puede difundir una canción, porque hemos tratado de dar alegría, de compartir ese optimismo, compartir también ese patriotismo de Ecuador. O sea, Ecuador es el que está presente en este recibimiento, son los jóvenes los que con alegría deben responder a estos mensajes de bienvenida, de que nos trae también su santidad el Papa y tanta cosa. O sea, he tratado de responder a las circunstancias que nos toca vivir. Y de igual manera también, por ejemplo, les dije, incluyo en esta producción discográfica una misa. ¿Por qué? Porque seamos realistas. Estas canciones del Papa en gran medida son canciones de un solo hervor, muy fugaces, son volátiles, son pirotécnicas. Es decir, que sirve el Papa y adiós canciones. Pero para tratar de que el aporte sea mayor, de que el aporte de alguna manera tenga su cierta vigencia, pues estoy también ofertando, estoy ofrendando, estoy regalando, estoy compartiendo una misa. Porque el cancionero católico últimamente ha quedado vacío. Entonces trato de ofertar mi talento, de ofertar mi carisma para que quede algo, ¿no? Ya les menciono las dos canciones del Papa, se va el Papa y adiós canciones. Pero yo creo que la misa, de alguna manera, es mi aspiración, que uno o varios cantos de esa misa, el pueblo los asuma como suyos. Tengo ya una experiencia de hace 30 años que les comentaba, también le hice ya una misa al Papa Juan Pablo II, y qué alegría para mí saber, conocer, de que hay por lo menos dos temas de aquella misa, que todavía el pueblo los canta, que todavía los asume como propios, el Padre Nuestro, ¿no? Hay un Padre Nuestro que estás en la tierra desvelado por nuestros desvelos, o el tema Solidaridad, poesía de Monseñor Proaño. Han pasado 30 años y qué bueno que esas canciones lo canten en los grupos de las iglesias, los jóvenes, cuando hubo el levantamiento indígena. Claro, el compositor pasa a un segundo, tercer lugar. ¿Quién sabe quién es el compositor? Pero en mi caso, justo yo creo que lo ideal de un compositor es saber que el pueblo asuma esas canciones como suyas. ¿Qué se toma en cuenta para elaborar una misa, maestro? Obviamente hay un orden, un canto de entrada, el Señor ten piedad, el Gloria, el Aleluya, o sea, hay que conocer las partes de la misa y uno hacerle los cantos relacionados con ello. Entonces, como le mencionaba, pues he estado vinculado por siglos a este quehacer musical de los maestros de capilla, mi padre es maestro de capilla, yo también he ejercido esa profesión, entonces conozco las partes de la misa. Pero ahora la parte más compleja, la más dura, la de mayor responsabilidad, es ya poner los textos, por lo que soy consciente del peso que tiene una canción en su mensaje. Entonces, ¿qué mensaje digo? O sea, tengo que ser coherente con lo que estoy diciendo, con lo que estoy cuestionando, y entonces de alguna manera evocar a la solidaridad, a la paz, por ejemplo. Justamente ahí tengo un canto a la paz donde lo he trabajado, pero con profundidad, con propiedad, pensando qué es la paz, y evocar o propiciar justamente una sociedad de paz. Entonces, es ahí la responsabilidad del músico, del compositor. O sea, para mí me parecería un desperdicio de mi talento estar cantando o evocando a la gasolina o al taxi o mujer infiel, pesetera, mala mujer, culebra venenosa. O sea, eso no está en mi forma de ser, sino en evocar textos, en dar mensajes que propicien una sociedad alegre, una sociedad de paz. Así es, una sociedad de paz. Y maestro, porque ya se nos acabó el tiempo del programa, quería preguntarle, este programa pues lo escuchan en Santo Domingo, en Cañar, en Baños, también en Loja y en Cariamanga. De pronto quieren saber dónde podrán adquirirlo. ¿Hay algún lugar para provincias o pueden comunicarse a algún teléfono en específico? Directo, bueno, creo que la edición es San Pablo, me parece que tiene varios almacenes, 6-7 almacenes, sería es un medio ideal. O si no, también hoy justamente voy a hablar con los almacenes de la Conferencia Episcopal y del Palacio Arzobispal, podría ser los medios idóneos donde pueden pedir esto, o si no, que me busquen en Facebook Mario Godoy Aguirre, o mi celular el 099-644-3774. Ahí está, entonces pueden acercarse a las tiendas de la Conferencia Episcopal o llamar directamente al maestro Mario Godoy Aguirre, 099-644-3774. Y pueden comunicarse y solicitar, pues, para que les haga llegar el CD si ustedes quieren adquirir, y que se lo hace como homenaje al Papa Francisco, en la que participa Paulina Tamayo, Pepe Jaramillo, Eduardo Miño Naranjo, Paco Godoy, Paola Aranda, Marlon Barberde, Gabriela Godoy y Mario Godoy Aguirre, como el coro Bosú. Bueno, nos vamos a despedir agradeciéndole a usted, maestro. Siempre es un placer compartir con usted.